para las almas libres en este mundo de cuerdos. El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia aquí en Radio Municipal de San Javier, en el 90.3 de la FM, todos los jueves, de una manera o de otra, de 10 a 11 de la noche. Ya digo, todos los jueves bajamos los escalones que nos traen a este rinconcito que somos nosotros, los niños del planeta, de una manera o de otra. Ya digo que no solamente los niños del planeta somos los que soltamos barbaridades por estos micrófonos y le damos a los botoncitos para que la música suene, y la gente que viene de visita a decirnos hola, ¿qué tal?, sino también todos aquellos que nos dan ánimos, nos aconsejan música, nos dan críticas de libros, películas y, bueno, cualquier persona que comparta cualquier cosa con nosotros. Bueno, al fin y al cabo, los niños del planeta somos una familia muy grande que día tras día crecemos. Hoy es 11 de mayo del año 2006, ya jueves, las 10 y cuarto casi. Hoy tenemos algunas cosas de qué hablar, aunque no estemos especialmente lúcidos, si alguna vez lo hemos estado. Pero vale, estamos aquí para haceros compañía, o más bien para hacernos compañía, aquí, en esta sagrada casa de Radio San Javier. Un pequeño reducto que es nuestra casa, que es vuestra casa. Ya os invitamos desde el principio de que os acerquéis aquí al centro cívico, a la primera planta por donde se entra la Concejalía de Juventud, la biblioteca. Subáis, crucéis este pequeño pasillo blanco inmaculado que nos lleva aquí a este reducto de almas libres, que los jueves de 10 a 11 está ocupado por unos gamberros que somos nosotros. Que vengáis a hacernos compañía, a decirnos hola y, bueno, a echar unas risas, que joder, que de eso es de lo que se trata. ¿O acaso no? Vamos con un aniversario, 25 aniversario de la muerte de uno de los grandes. I even touch the sky. Here I come again, a doctor of cayenne. I got to have cayenne. Sí, niñas y niños, tal día como hoy, hace 25 años, nos dejaba el grande de Bob Marley a cantarle reggae a su dios, ya que él no era católico, él era Rastafari. Y bueno, nos dejó un legado de grandes canciones, de popularizar un estilo musical, el reggae, que desde entonces, pues bueno, nos ha llegado de una manera más potente. Fue uno de los grandes en la historia de la música del siglo XX. Se murió hace 25 años, pero para algunos no ha muerto aún, porque su música sigue sonando. Así que ya sabéis, lo que nos mata es el olvido, no la muerte. Este gran hombre no solamente nos dejó montones y montones de buenas canciones, sino también nos dejó un mensaje de paz y amor, de superación de uno mismo, de hacer creer y hacer crecer ese fuego interno, ese amor que cada uno lleva dentro y que no se debe quedar ahí, debe de arder y quemar. Quemar el mundo, simbolizando el amor como el fuego y el fuego como el amor. Vamos a escuchar, tras esta canción que acabamos de escuchar de Kaya y esta que estamos escuchando de fondo, I Shot the Sheriff, yo disparé al sheriff, una de sus canciones más bonitas y más famosas, No Woman, No Cry. Seguro que la conocéis. Él es, esta noche más que nunca, Bob Marley. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Cause I remember when we used to sit in a government yard and try.

Llega nuestro pequeño y sentido homenaje a ese gran personaje, Bob Marley, en el 25 aniversario de su muerte. Queremos trasladar su mensaje de revolución espiritual, de pensar que un mundo mejor es posible mediante la lucha, mediante el amor, mediante la conciencia, mediante estar despierto, porque eso era Bob Marley, toda una revolución. Y tal día como hoy, 11 de mayo de 1981, fallecía con 36 años Bob Marley, que puede parecer triste o puede ser una fecha triste, pero nosotros queremos recordarlo con alegría. Con la alegría de su música, como hemos hecho. All I wanted was to be your housewife. I'll run your clothes. I'll shine your shoes. I'll make your bed. And cook your food. Girl you'd ever meet, and for a diamond ring I'd do these kind of things. I'll scrub your floor, never be a boy. I'd tuck you in, I won't ask why, and I'd try not to cry. Y otro día hablaremos de estas dos voces, de estas dos hermanas, medio francesas, medio norteamericanas, que bueno, que digamos que últimamente nos tienen cautivado el corazón. Coco Rossi, otro día hablaremos de ellas más hondamente. Ahora queremos recordaros las formas de contacto con los niños del planeta, aquí en el sótano. Vamos a ir por partes. Los más rápido y directo, el teléfono de aquí, de la emisora de Radio San Javier, el 968-573600. Ya sabéis, los jueves de 10 a 11 de la noche en directo podéis llamarnos para cualquier cosa. Sí, habéis oído bien, para cualquier cosa. Otra manera de ponerse en contacto con nosotros es el correo electrónico, una manera fácil, bonita, barata y limpia de ponerse en contacto con los niños del planeta. El sótano MPC, todo junto en minúscula, el sótano MPC @hotmail.com. Sugerencias, peticiones de canciones, textos para leer, lo que queráis. Ya sabéis que con nosotros no tenéis ningún problema. El correo postal, al apartado de correos 133, San Javier 3730, Murcia. Y nuestra forma favorita de que os pongáis en contacto con nosotros. Coño, en los bares, en la calle, en los parques, que seguro que nos encontráis allí. Así se llama su segundo disco, Los Muchachos de mi Barrio. Chambao fue uno de los cuatro grupos que nos deleitó en un concierto el pasado sábado en Cartagena, en la Universidad del Mar. Un concierto plagado de música, bueno, de muy buen rollo, digamos. Comenzaron la noche Los Delincuentes, siguieron Chambao, más tarde Los Mártires del Compás, o al revés, el orden no lo recuerdo muy bien, y para terminar Muchachito Bombo Infierno. Un festival, un concierto con cuatro elencos sobre el escenario, cuatro grupos, cuatro formaciones geniales: Los Mártires del Compás, Chambao, Muchachito Bombo Infierno y Los Delincuentes. ¿A cuál mejor? Cada cual en su estilo. Chambao en su flamenco chill out, Los Delincuentes con su rumba flamenco fresca, joven, Los Mártires con su flamenco moderno y Muchachito Bombo Infierno, una rumba al más puro barrio del Raval de Barcelona. Si hemos escuchado a Chambao, vamos a escuchar a otros catalanes, a Macaco, pero acompañados por la Mari de Chambao, más guapa que nunca el pasado sábado. Somos luz, somos. Somos luz, somos luz, somos. Ya viene el sol. Somos luz, somos luz. La claridad me dice ya voy, la sombra mató mi voz. Sin ella estoy muda, se enfría, se enfría, se enfría el calor. Necesito el sol para cantar, necesito el sol para cantar. Somos luz, somos, somos, somos luz, somos luz, somos. Ya viene el sol. Somos luz, somos luz, somos, somos, oye. Se despide hoy, se despide hoy. Como la luz no pienses, tómala, la, la, y vences, tómala. Aquí estoy, sentado entre mi hermana la montaña y mi hermana la mar. Los tres somos uno en nuestra soledad, y el amor que nos une es profundo, fuerte y extraño. En realidad, este amor es más profundo que mi hermana la mar, y más fuerte que mi hermana la montaña, y más extraño que lo insólito de mi locura. Han pasado eones y más eones desde que la primera alborada gris nos hizo visibles uno al otro. Y aunque hemos visto el nacimiento, la plenitud y la muerte de muchos mundos, aún somos vehementes y jóvenes. Somos jóvenes y vehementes, y no obstante, estamos solos y nadie nos visita. Y a pesar de que yacemos en un abrazo, casi completo y sin trabas, no hemos hallado consuelo. Pues decidme, ¿qué consuelo puede haber para el deseo controlado y la pasión inexhausta? ¿Y dónde vendrá el flamígelo Dios que dé calor al lecho de mi hermana la mar? ¿Y qué torrentes aplacará el fuego de mi hermana la montaña? ¿Y qué mujer podrá adueñarse de mi corazón? En el silencio de la noche, en sueños, mi hermana la mar susurra el ignoto nombre del dios flamígero, y mi hermana la montaña llama a lo lejos al freco, fresco y distante dios torrente. Pero yo no sé a quién llamar en mi sueño. Y aquí estoy sentado entre mi hermana la montaña y mi hermana la mar. Los tres somos unos en nuestra soledad, y el amor que nos une es en verdad profundo y fuerte y extraño. Prestemos atención. Crece la voz, crece la voz en el mundo entero, en el mundo entero. Crece la voz para el mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Crece la voz, crece la voz en el mundo entero, en el mundo entero. Crece la voz para el mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Pinceladas de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Van, brebre, baban, persiguen, va, brebre, baban, no nos paran, van, brebre, baban, debajo de tus pies. Van, brebre, baban, persiguen, va, brebre, baban, no nos paran, van, brebre, baban. Palame, palame, brebre, palame, palame, brebre, palame, palame, brebre, palame, palame, brebre, palame, palame, brebre, palante. Crece la voz, crece la voz. Muchachito Bombo Infierno acompañando a Macaco en su último trabajo, Ingrávito. Si antes era la Mari de Chambao quien acompañaba a Macaco en esta canción Crece la Voz, era Muchachito Bombo Infierno, uno de los que nos hicieron bailar, pero bailar de verdad, el sábado pasado en Cartagena, en el concierto Mestizo. Será mejor que no. me quiera me dejo de vivir. Será mejor que no me quiera a mí. Será mejor, será mejor. Será mejor que no me quiera más. Será mejor, será mejor. Será mejor, será mejor, será mejor. Será mejor, será mejor. Será mejor que no me quiera más. Será mejor, será mejor. Será mejor, será mejor. Contar la tangana que organizó este hombre al final del concierto, ya que hizo subir a todos, pero todos los músicos y componentes de los demás grupos, Chambao, los Mártires del Compás y los Delincuentes. Bueno, 40-50 personas sobre el escenario cantando, bailando, haciéndonos cantar y bailar. Impresionante, muy, muy espectacular, muy buen rollo. Y desde aquí darle las gracias tanto a los Mártires del Compás como al muchachito, como a los Delincuentes y Chambao por la repercusión y el apoyo que mostraron a la plataforma Murcia No Se Vende, sacando sus pancartas e incluso adaptando letras de sus canciones para hacer suyas las reivindicaciones de la plataforma Murcia No Se Vende. Ay, perdón, ¿se podía decir Murcia No Se Vende en esta radio? Por la calle la alegría van los flamenquitos, todo muy bonito, haciendo este compás. Tirititam, tram, tram, tirititam, tram, tram, tirititram, rapero soy, tirititram, tram, tram. Lo lleva y en su forma de tacones, ah, taconear, taconear, taconear, tirititan, tan, tan, taconear. Tienen coche como los demás y en el oro va sonando siempre este compás. Tirititram, tram, tram, tirititram, tram, tram, tirititram, rapero soy, tirititram. Camisas de mercadillo y en el pecho medallas de oro macizo. Te pasan la gorra, te pasan la lata, te pasan la guitarra de la cuerda rota. Te pasan la lata, te pasan la gorra, te pasan la guitarra de la cuerda rota. Te va a quejar, te va a quejar, te va a quejar, te va a quejar, te va a quejar, te va a quejar, te va a quejar, te va a quejar, te va a quejar. Tienen coche como los demás y en el oro va sonando siempre este compás. Tiriti tram, tram, tram, tiriti tram, tram, tram, tram, tiriti tram, tram, trero, ay, tiriti tram, tram, tram, tram, tiriti tram, tram, tram. Una vez, mientras yo estaba enterrando a uno de mis egos, se acercó a mí el sepulturero para decirme: de todos los que vienen aquí a enterrar a sus egos muertos, solo tú me eres simpático. Me halagas mucho, le repliqué. Pero, ¿por qué te inspiro tanta simpatía? Porque todos los que llegan aquí llorando, me contestó el sepulturero, y se van llorando. Todos llegan llorando y se van llorando. Solo tú llegas riendo y te marchas riendo cada vez.